And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets. Amigos, buenos días, buenas noches, buena madrugada, buenas tardes, depende a la hora que estéis escuchando este nuevo programa. Ya era hora, hacía algún tiempo, aunque, bueno, este es el programa 108. Hay 108 programas para fans. Si no eres fan todavía, por 2,99 € al mes puedes disfrutar de los, con este, 108, si no me equivoco, programas que hay para fans, sin compromiso de continuidad. Al mes siguiente, solamente por 2,99 €, cantidad mínima. Y como digo, con derecho a escuchar las veces que queráis los 108 programas, que se dice pronto, que hay exclusivos solamente para fans aquí en el canal de Más Allá de la Realidad en iVoox. Creedme que, en fin, que ha habido una serie de circunstancias. También algún problema personal. No voy a contar mi vida aquí públicamente, pero bueno, se está lo antes que se puede, y con 107 programas que teníais a vuestra entera disposición, pues de alguna manera está más tranquilo. Y con este 108 programas, y para el disfrute, por supuesto, de todos los amantes del misterio, de la parapsicología, están los raps, ya están los raps, ahí los escucháis, no hay nadie, estoy yo solo ante el peligro. Y bien, pues dicho esto, yo no sé si los escucháis, pero se están produciendo. O sea, he estado hablando con una amiga por WhatsApp y no ha habido en la estancia en ningún momento ni un solo rap. Y empiezo a grabar, me pongo delante del micrófono, empiezo a grabar y empiezan los raps. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Bailado totalmente con el tema que os propongo hoy, que es si los espíritus, entiéndase por espíritus, desde fallecidos, de mayor edad, de menor edad, difuntos, también dentro de la teología, demonios, espíritus. Los demonios también son espíritus, de una naturaleza superior a la humana, puesto que son ángeles, caídos, pero ángeles, pero son espíritus. Ahí tenéis otro. De verdad que me lo tomo con humor. Me lo tomo con humor, pero es muy serio. Bueno, buenas noches. a las causas paranormales que estén produciendo estos raps que, bueno, esto, en fin, es que me empieza un poco a desbordar, me empieza a desbordar, ¿vale? Dirigiéndome ahora a la superficie donde están golpeando. En vivo y en directo, señores. Los han escuchado, ¿no? Pues yo les juro ante Dios, no por Dios, les juro ante Dios que estoy completamente solo y que nadie está golpeando nada. Esto en mis directos en YouTube es frecuente. Bueno, se ve que les dan la bienvenida, ¿verdad? Ahora no se produce ningún rap. Una presentación, desde luego, muy santiaguista, muy, ¿cómo les diría a ustedes? Muy surrealista, pero que es tan real, yo grabo, y es tan real como la vida misma. En momentos puntuales señalan con un rap algo que se dice, que yo digo, que es importante. Esto es muy interesante. Y que va con el tema, porque leen nuestros pensamientos, sabe lo que sentimos, conoce nuestro interior y otra pregunta más, conocen el futuro, nuestro futuro, al menos, un futuro parcial y a corto, medio plazo, no digo a largo plazo, que puede ser que también. Son preguntas verdaderamente interesantes. ¿Leen nuestros pensamientos? Bueno, pues ya adelanto que según siempre, como siempre en este programa, en mi forma de hacer, en mi metodología, en mi forma de exponer los temas, hay que decir que sin duda alguna, según esa fenomenología acumulada, estas causas paranormales, si contemplamos que son espíritus, sí leen nuestros pensamientos. Hay, por lo general, puede ser que haya alguna excepción, pero yo no la he encontrado, porque forma parte del corpus teológico de la Iglesia el hecho de decirnos, hablo ahora concretamente de sacerdotes exorcistas. En España tenemos, y conozco a algunos personalmente, y he hablado con ellos, con algunos de ellos, te dicen que no, que ni los demonios pueden leer el pensamiento, ni los espíritus tampoco. ¿Cómo que no pueden leer el pensamiento? Yo les digo, primero por experiencia personal, que estando, por ejemplo, aquí, que es mi lugar de trabajo, desde donde grabo, etc., y estoy pensando en silencio, solo, y estoy pensando en un tema importante, un tema que puede tener que ver con lo paranormal o no tener que ver. puede ser un tema personal que me preocupa, pero en un momento determinado, cuando llego, por ejemplo, a una conclusión y la pienso, solamente pensando, hay un rap contundente, como diciendo, es como si, yo siempre pongo el condicional, como si estuvieran señalando que lo que estás pensando es la conclusión correcta de tu discurso mental. Esto me lo he encontrado y me ha pasado, me ha ocurrido muchas veces. Muchas veces. ¿Sabes lo que sentimos? Por supuesto. Otra pregunta sería si nos ven. Y la respuesta es que sí, sin duda. Y hablo siempre, repito, en base a una fenomenología paranormal, en este sentido. Claro que saben lo que sentimos, claro que saben de nuestras circunstancias actuales, por lo que estamos pasando, en uno u otro sentido. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Miren, recuerdo un caso de una señora ya de cierta edad que se quedó dormida. Se quedó dormida en la cama, pero en una postura muy incómoda, con el cuello doblado, en mala posición, sin taparse, sin arroparse, pues sencillamente la venció el sueño. Y esto me lo contaba la testigo. Y se quedó profundamente dormida, así. Y entonces, bueno, ya hay que decir que es una persona que es clariaudiente, pero desde que era una niña. Es decir, que no es la primera vez que le ocurre. Hay personas que tienen una mediunidad clariaudiente, es decir, que escuchan, y no hablamos de alucinaciones auditivas, que escuchan a los espíritus. En esta hipótesis podríamos decir de Kardec o de la doctrina espírita. Bien. Y en mitad de la madrugada la despierta una voz que ella identificó como la de su madre perfectamente, que dijo el nombre, le dijo el nombre al oído, pero como si se lo dijera una persona viva. No para los raps. Bueno, que sigan. Todo lo que se oiga ya saben que no es producto de aquí. Que están pendientes. Las causas paranormales que sean. Que yo no sé cuáles son. Ojalá lo supiera. ¿Y quiénes son? Si me han conocido en vida, si no me han conocido, quiénes son, porque se van haciendo protagonistas, como les digo, de mis directos en YouTube, que rara es la misión en la que no se manifiestan, y también en estos programas, ya con este 108 en iVoox, ha ocurrido alguna vez, pero hoy está siendo especialmente activa la operatividad de estas causas paranormales. Pues bien, escucha una voz, esta mujer, en el oído, en su oído derecho, que por dos veces la llama por su nombre, como su madre la llamaba, y le dice a continuación: acuéstate bien, con mucho amor, con mucha ternura, con mucho tacto, dulzura. Acuéstate bien. Estás en muy mala posición. Y claro, esta mujer que estaba dormida y que escucha eso, de repente, pues sencillamente pegó un grito, aunque fuese su madre, aterrada. De por sí es miedosa, salió, buscó a su esposo, se abrazó a él, así me lo contaba. ¿Pero qué es lo que pasa? Me ha hablado mi madre, al oído. A ver, calma, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces le contó la experiencia. Tuvo que dormir con la luz de la mesilla encendida por el miedo que le había provocado la experiencia. Y bueno, es que esta persona ha tenido clariaudiencias, como digo, desde que era muy jovencita, pero muy jovencita. Hay personas que tienen una predisposición a escuchar, a poder escuchar, es como si tuvieran ese canal auditivo abierto, una sensibilidad especial, abierto, a través del cual los espíritus se manifiestan, pero vocalmente. Claro, ¿cómo un espíritu que no tiene órganos de fonación puede emitir una voz? No lo sabemos, pero el caso es que la fenomenología al respecto es muy abundante. Otro tipo de mediunidad es la visual, los mediums visuales. Estos son muy raros de encontrar. Al igual que los clariaudientes o que escuchan una voz directa, que es como se dice en parapsicología actualmente, una voz directa en el oído, y son en realidad canales o mediums clariaudientes, los visuales, es decir, aquellos que pueden ver a los espíritus tal y como son, son muy difíciles de encontrar. Yo, si hago memoria, atención, si hago memoria en mis 36 años de profesión, me acordaría o me acuerdo de una o de dos, de una, yo diría que con alto grado de probabilidades, y una segunda. El resto no. Personas que ven con los ojos, no interiormente es diferente, que ven con sus ojos delante a 3 metros, 4, a veces más cerca. Yo me acordaba hoy, tampoco sé muy bien por qué, pero me he acordado de la película El sexto sentido, con Bruce Willis y el niño que hace un papel magnífico. No sé qué habrá sido de él como actor, porque desde luego el trabajo siendo un niño que hizo de interpretación es extraordinaria. Extraordinario el papel. Pues bien, ese niño en la película y las películas, el guión está documentado, es decir, los guionistas no se ponen a hacer un guión sin tener, en este caso, hablando de parapsicología y de aparición de difuntos y de muertos y de ahorcados y de guillotinados y etcétera, etcétera, decapitados y todo lo que veía el niño o esa familia, ¿no? Que el padre les había pegado un tiro en la cabeza. Eso está documentado. O sea, quiero decir, no es que en el lugar donde se graba se haya producido el hecho, sino que se basan en una fenomenología y cómo ocurre esa fenomenología. Este niño, el niño del sexto sentido, tenía las dos facultades, tenía mediunidad visual y también auditiva. Y de ahí lo que le dice en el centro hospitalario cuando va Bruce Willis, que no hago spoiler, a visitarle, creo que a estas alturas, después de 20 años o más, todo el mundo ha visto el sexto sentido. En realidad, Bruce Willis está muerto. O sea, el niño, cuando ve a Bruce Willis, que era un psiquiatra, lo que el niño está viendo toda la película es a un difunto, a un muerto. Ya está, que no sabe que ha muerto y que hasta el final de la película no se da cuenta de que ha muerto. Es al final de la película, cuando Bruce Willis, en su papel, se percata de que efectivamente hay una vida después de la muerte, y que él murió con el disparo de aquel paciente en su casa. Y no lo sabía, y se pasa toda la película pensando que está vivo. Y el niño le ve, interactúa con él, habla con él. Y esa famosa escena que ha pasado la frase a la historia quiero decir, a la tradición popular o a los dichos populares, ¿no? Quizás sería mucho decir dichos populares. La jerga de la calle, le dice, temeroso niño, le dice, en ocasiones veo muertos. Pero eso no es lo que decía el niño en el idioma original, en inglés. Eso lo sé porque lo sé de primerísima mano, por el doblaje, relacionado con Fernando, con mi hermano, don Fernando Vázquez, el Sinatra de las ondas. Pues bien, Lo que el niño decía en inglés es: a veces veo gente muerta. Y el que acopla, el director de doblaje, que tiene que acoplar los movimientos de los labios al doblador, en este caso de voz infantil, no le cuadraba. No le cuadraba porque era muy largo. A veces veo gente muerta. Y entonces se quedó en ocasiones veo muertos. ¿Qué les parece? Recuerden la película. Yo les digo que esa noche, que es un recital, es que es un recital de visiones, de apariciones al niño, al pobre niño atormentado. Cuando ya hacia el final de la película está en el coche con su madre y hay un atasco y que le lleva al colegio. Y no sabe por qué la madre, que se pone muy nerviosa, tocando el claxon, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué aparece en la ventanilla del niño? Aparece, si no recuerdo mal, una chica con indumentaria de ciclista, con sangre, y le dice: más adelante ha habido un accidente. O sea, le dice, el niño le dice lo que ha pasado porque había visto a la difunta, que había muerto en un accidente, pues arrollada por un coche, se ha de suponer. Por ejemplo, es otro ejemplo. O cuando está en la casa, que el niño se despierta y aparece un niño mayor que él, pero que es un difunto, es un espíritu. Y le dice: ven, si no recuerdo mal, le dice: ven, te enseñaré mi habitación, o algo así parecido. Hace muchos años, la vi varias veces y siempre que la he visto he tenido, sobre todo la primera vez, no tengo vergüenza de decir que he tenido que dormir con la luz encendida, con la lámpara de la mesilla encendida. Y cuando el niño se da la vuelta, tiene en la cabeza un disparo, sangre, todo el cráneo deformado. ¡Uf! Terrible lo que pasa dentro de la tienda de campaña, donde el niño había puesto sus santos, sus sagrados corazones de Jesús, de la Virgen, sus protectores. Pues se le aparece ahí también. Luego se le aparece la madre, que fue aquello. En aquella casa había ocurrido una tragedia múltiple. Él cree, entra a la cocina y cree, es de noche, de madrugada, se produce un fenómeno que está muy bien guionizado, de termogénesis, de descenso de la temperatura brusca, bruscamente. Y el niño que está en el baño haciendo pipí empieza a echar vaho por la boca del frío y se cruza un espíritu por detrás que se ve en la escena. Es un susto de la película. Y cuando termina va hacia la cocina y piensa que es su madre que está... que está de espaldas, con una bata, de estar en casa, y cuando se da la vuelta se encuentra con una difunta horrorosa, con unas ojeras espantosas, con una cara de, bueno, de desquiciada o de persona que no está bien, lamentablemente. Es una película y le enseña las venas, que se las había cortado, y le dice: ¡No! ¡La cena no está lista! Le grita el niño sale corriendo. A mí aquella escena me perturbó, ¿eh? Porque está muy bien caracterizada y el golpe no te lo esperas. Claro, está de espaldas y te crees que es la madre del niño. Y no es la madre. Era la madre de la familia que había vivido en esa casa y que se había suicidado cortándose las venas. Y está todavía vinculada al lugar. Está, si no recuerdo mal, frente al hornillo. Y cuando se da la vuelta es cuando viene el gran susto. Luego ve, por ejemplo, en otras partes, pero es que todo esto ocurre en la realidad. Es que esto ocurre. Ya les he dicho, ve ahorcados en un lugar que había sido antiguamente un lugar de ejecución pública. Ve ahorcados, creo que eran tres, los ve como sus cuerpos cuelgan de una horca. En fin, desagradable, pero el que va a ver El Sexto Sentido ya sabe a dónde va, que no va a haber dibujos animados, que va a haber fenómenos que son fenómenos paranormales y que ocurren en la realidad. Yo ayer estuve en un sitio de noche, no voy a dar detalles, y le dije, bueno, a una persona, una mujer de unos, le calculo, unos 30 años, no le pregunté la edad, le digo: oye, perdona, esto, porque yo percibía algo. Yo tengo también mi lado oculto, del que percibe, del que ha vivido experiencias, etcétera. Y luego está mi parte, que es esta, la del que estudia, investiga lo paranormal, desde que era un niño. Y le pregunto: esto, este inmueble tan, tan grande, esto, ¿sabes lo que era? Y me dice: sí, esto era un chalet de una familia. ¿Por qué le hice esa pregunta? Pues mire, yo eso lo voy a contar en un momento, porque yo estaba sentado y al levantarme, por mi parte izquierda, pude ver clarísimamente a una formación que no se le veía en los pies, vestida más antigua, es decir, no con ropa de ahora, yo diría que de los 70 o quizás 60, que era cuando era chalet, una mujer muy arreglada y que pasó deslizándose, pero la vi a través de un cristal. Y entonces me asomo al pasillo y ya no estaba. No fue una alucinación. Eso ya se lo digo yo. No se le veían los pies. Iba como flotando, como deslizándose. Llevaba una especie como de pamela o sombrero, No era gente sombra, no, no lo era. Era una entidad, una causa paranormal que se hizo visible y que yo, bueno, que Dios quiso que yo viera. Y me faltaron preguntas por hacer. Pero lo dejo ahí, en esa casa, en ese chalet, antiguo chalet o gran casa de varias plantas, tres plantas creo. Grande, muy grande. Vivía una familia, que fue lo que me dijo. Pero ahí yo percibía, puedo equivocarme. Es raro. Cuando tengo esa certeza, es raro que me equivoque. Ahí se habían hecho muchas fiestas. ¿Ya me entienden? Y me dijo, no me cuentes nada, que me da miedo. Y yo, ante eso, me paro en seco y ya no hablo más del tema. Si una persona me dice que le da miedo, yo no puedo, éticamente, seguir insistiendo y seguir preguntando y ahondando. Me quedé con las ganas. Pero bueno, esto ocurre y ocurre con muchísima frecuencia, sobre todo de personas que escuchan. Yo me acuerdo, por ejemplo, el padre Luzón, exorcista, que ha ejercido el Ministerio del Exorcismo desde 1995 hasta 2015. Pues el padre Luzón reconoce, igual que el padre José Antonio Fortea, por todos conocido, que en sus exorcismos se han encontrado en ocasiones no con un demonio. En la mayor parte de los casos sí, pero a veces se han encontrado con un difunto o con una difunta. Una persona que ha muerto y que ha poseído el cuerpo de la persona. Son posesiones de fallecidos. Esto lo apoya por completo la doctrina espiritista. La obnubilación, la subyugación y en último grado, bueno, está la fascinación y en último grado la posesión. Pero siempre porque la doctrina espiritista no contempla la existencia de demonios, sino de difuntos, de espíritus, de fallecidos, que pueden ser de mayor edad o de menor edad, que se quedan aquí, que mueren, que desencarnan y su espíritu no va donde tiene que ir a hacer el tránsito, y se queda aquí. Y si ve a una víctima vulnerable que tiene una puerta abierta o más, pues claro, entra. Y a veces no solamente hay uno, a veces hay varios. Entonces, si nosotros, determinadas personas, podemos ver a los espíritus y les podemos escuchar y podemos en ocasiones entablar un diálogo que suele ser telepático con esos espíritus, ¿cómo no nos van a ver, a escuchar, a saber lo que sentimos? Y lo que es todavía, no voy a decir mucho más interesante, porque esto de lo que estoy hablando ya es de por sí interesante. El hecho de conocer nuestro futuro a cortísimo plazo, a corto plazo o a medio plazo, hasta donde les permita Dios ver el futuro de un vivo. A veces engañan. Por eso, por favor, sobra decirlo, la Ouija o Ouija no la hagan nunca, porque es, como decía don Germán de Argomosa, mi maestro, es una fábrica de hacer perturbados. De juego nada. De juego no tiene absolutamente nada. Es algo muy serio, muy peligroso y que puede traer consecuencias muy graves para la persona. Entonces, eso de que, ya les digo yo, por experiencia personal, y es mi experiencia, pero también compartida por otras personas, que los espíritus leen el pensamiento. Lo leen. Nos guste o no. No es que yo me sello con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, usted haga lo que quiera. Yo no me meto. Si es así, puede ser que el Señor selle sus conversaciones con Dios en la oración o cuando está pensando, y que usted selle y que Dios tenga la gracia como don sobrenatural de que los demonios o espíritus en general no lean su pensamiento. Pero yo les digo, por lo común, sí que lo leen. Sí que saben lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y, como he dicho, nuestro futuro. Ese caso que he contado, tremendo, en una sesión, durante una sesión de Ouija, hubo uno que se quedó fuera de pie, alejado de la mesa, y en un momento determinado uno de los participantes queda poseído y con un fenómeno de transfiguración facial, con los ojos inyectados en sangre y con una voz totalmente demoníaca del Averno, le dice al que estaba fuera de la sesión, señalándole: tu padre tiene un tumor en el cerebro y se va a morir. A ver, ¿ante qué causa paranormal nos encontramos en este caso? ¿Por qué? porque aquel chico tomó nota. Ya volvió en sí, el poseído, en fin, no voy a entrar ahí, pero cuando llegó a casa, pues ya y habló con su padre, le manifestó su preocupación, y porque claro, había vivido lo que había vivido y sabía que no era una interpretación, que no era una simulación. Y entonces el padre se prestó, el buen hombre, a hacerse una resonancia cerebral, pruebas neurológicas, y resultó que tenía un tumor cerebral y murió a los pocos meses. Fíjense si saben, estos espíritus, sean lo que sean, difuntos, en ocasiones demonios, me da igual, espíritus, si saben o no saben. El caso, por ejemplo, de las psicofonías, cuando hacen vaticinios de futuro, que también ocurre en la Ouija, en la Ouija, también ocurre. Mienten enormemente. Hay que ponerlo todo en cuarentena, pero ojo, también dicen verdades. O sea, mezclan la verdad con la mentira. Mal cóctel. Eso no puede venir de un árbol bueno. Cuando se mezcla la verdad y hay mentira, y se mezcla con la mentira, la causa paranormal que se está manifestando no es nada positiva. No lo es. Es maléfica. No voy a entrar, porque podría entrar en la clasificación de espíritus, pero nos enredaríamos mucho en cuanto al tema del programa. El caso, por ejemplo, de esa abuela que se aparece en sueños a la nieta, iban a hacer un viaje, no voy a decir a dónde, la madre y ella al día siguiente, y le dice que en sueños, en un sueño que yo denominé hace años como trascendental, sueños trascendentales, es decir, durante el estado onírico la persona entra en comunicación con difuntos, y su abuela, toda ella luminosa, sonriente, feliz, le dice: hija, no vayáis al viaje porque vais a tener un accidente, no vayáis. Y claro, la chica se despertó, y entonces ya era la hora del desayuno y de iniciar el viaje. Bueno, concretamente era Zaragoza, y entonces la chica le dice a su madre: mamá, yo no voy. ¿Cómo que no vienes? ¿Por qué? Dice: porque he soñado con la abuela y me ha dicho que vamos a tener un accidente. Esos son pesadillas, esos son, ya saben. Bueno, pues la chica dijo: yo no voy, porque ha sido tan vívido, tan real, no tan vivido, sino tan vívido, tan real, tan auténtico, que he estado con la abuela y me lo ha dicho. Bueno, pues la madre se fue sola, tuvo en efecto un accidente de tráfico espantoso, no murió, pero estuvo a punto. Estuvo en la UCI no sé cuánto tiempo. Fíjense si no conocen el futuro. ¿Cómo sabía? La pregunta es, ¿cómo sabía? la abuela, que estaba fallecida, que se le presenta a través del estado onírico de sueño a su nieta y que con todo el amor y la dulzura del mundo le dice: hija, no vayáis a ese viaje porque vais a tener un accidente, no vayáis. Y la chica que lo había vivido se lo comunica a la madre no la cree. Y la chica se queda en tierra, quiero decir, en su casa. Y la madre coge el coche y se va y dice: pues si tú no vienes, yo sí que voy. Pensando que eran cosas de la mente de su hija. Y tiene un accidente. No es autoprofecía, porque la circunstancia es que sin ella pretenderlo, ni quererlo, ni ponerse en situación de peligro, si no recuerdo mal, que es un caso ya de hace unos años, se le echó encima, si no recuerdo mal, un camión y volcó hacia la izquierda y aplastó el coche. Entonces no cabe la hipótesis de la autoprofecía. No, es que se ha sugestionado y ha buscado inconscientemente el peligro, o se ha puesto en peligro de forma involuntaria, pero sí inconsciente. No me cuente historias ni películas, porque aquí la autoprofecía no cabe. No cabe. El accidente se dio, no pudo hacer nada, y el caso es que la abuela se lo había dicho. Se lo había dicho en el sueño, durante el estado de sueño onírico. O sea, premoniciones y precogniciones que se dan, vienen sueños, en sueños muchísimo, muchísimo. Y no solamente premoniciones, sino mensajes, mensajes. Por otra parte, también en Ouija, en psicofonías, en apariciones, en voces directas o clariaudiencia, el lenguaje espiritista, voces directas en el oído. Decía antes que el padre Luzón, si no recuerdo mal, fue el padre Luzón que tuvo el valor de decirlo, el valor y la valentía. Y otros sacerdotes exorcistas, que hay en las plantas psiquiátricas e incluso en psiquiátricos personas que están diagnosticadas de una enfermedad porque oyen voces, y no es que padezcan esa enfermedad, es que están escuchando. Ya dudo si fue el padre Luzón o fue otro sacerdote. Ya me baila un poco el dato. Pero bueno, si no es el padre Luzón, que me perdone. No, es que está escuchando voces de causas paranormales. Que cuando se trata, cuando hay tratamiento espiritual, las voces desaparecen. Tratamiento espiritual, porque se les trata psiquiátricamente. Claro, se les diagnostica, por ejemplo, una patología mental que cursa con alucinaciones, la esquizofrenia paranoide. Pues esta persona que oye voces tiene alucinaciones auditivas. Esquizofrenia. ¡No! Esto ocurre mucho en Brasil. Ya se lo he contado. José Medrado, la ciudad de la luz, hospitales donde se trata al enfermo, a los enfermos, psiquiátricamente y espiritualmente. Y resulta que una gran mayoría están escuchando espíritus que no son esquizofrénicos. La esquizofrenia existe como enfermedad mental, por supuesto, por supuesto. Pero este es el dato. Es decir, que una persona que diga, es que escucho voces. Bueno, ¿y qué te dicen esas voces? Pues me dicen que me tire por la ventana. Cuidado, el caso que les conté de aquella chica, que escuchaba voces, que todos los contenidos de las voces eran que se quitara la vida. Y cuando, bueno, fui yo, intervine, hice lo que tenía que hacer, para gloria de Dios, aquel fenómeno molestísimo que perturbaba muchísimo a aquella chica, desapareció y le dieron el alta. Ya lo he contado en programas, porque es un caso digno de ser contado. Lo contaré más adelante con todos los detalles, con más detalles. Pero esa chica diagnosticada, y hablo de hace muchos años, más de 20, y quizás más de 25, aquella chica, no, quizás no, más de 25 años, aquella chica diagnosticada de esquizofrenia porque escuchaba voces, lo que padecía no era una esquizofrenia. Es que era una medium clariaudiente brutal. Y claro, las entidades o espíritus maléficos, difuntos o demonios, es que me da igual, lo que sean, le decían, tírate por la ventana, en la cocina échate la sartén de aceite hirviendo encima, o échaselo a tu madre, pero sobre todo hacia ella. En un semáforo, cuando estaba en rojo para ella y en verde para los coches, cruza ahora. Es que lo sé porque hablé y me contaron en esa planta psiquiátrica que yo iba a visitar a una persona, fui varias veces, tampoco muchas. Pero esto fue, si no recuerdo mal, en mi primera o segunda visita. Ya no recuerdo, porque hace muchos años. Pero a mí me impresionó ver a esa chica con unos Walkman, con auriculares, diciendo que se ponía la música a tope. Y decía a los médicos, gritando, ¡quitadme las voces! ¡Quitadme las voces, por favor! Porque no la dejaban en paz. Y ahí es cuando entro yo en escena. Pero como digo, la gloria para el Señor, para Dios. Yo hice como el siervo inútil del Evangelio. He hecho lo que tenía que hacer. Yo no tengo ningún mérito. Ha sido Jesús de Nazaret. Y ya, a raíz de ahí, que ya les contaré lo que hice, dejó de escuchar las voces. No oigo las voces, ya no las oigo. Ya por los pasillos, ya era todo lo contrario. Ya era ella la que hablaba y la que decía que no escuchaba las voces. Y claro, los psiquiatras de esa planta no daban crédito a lo que escuchaban. Que no escuchan las voces. Y se aseguraron, estuvo unos días más, los médicos haciéndole pruebas, los psiquiatras preguntándole todo. Al cabo de poco tiempo le dieron el alta. Habían desaparecido las voces. ¿Eso cómo es? Porque ya les digo yo que intervine que había una causa, ¿eh? En este caso yo creo que preternatural diabólica. Demonios. Puede ser que demonios y difuntos, que se puede dar al mismo tiempo, que le estaban haciendo la vida imposible. Y en este caso es muy curioso observar cómo los contenidos que esta chica recibía eran todos ellos referentes a que se quitase la vida. Eran contenidos que la inducían al suicidio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque podrían ser otro tipo de contenidos. Hola, estoy aquí, soy Mary Poppins, me da igual. No. Eran voces amenazantes, imperativas y que la inducían al suicidio. ¿Quién puede desear que una persona se quite la vida? Piensen. Piensen mientras le doy un traguito a mi refresco. ¿Quién puede estar interesado de verdad y que sea su mayor triunfo, como nos dicen los especialistas, en que una persona se quite la vida? ¿Quién puede estar detrás? Permítanme, yo todo en directo, incluso los raps. A ver, ¿quién puede estar detrás? Pues evidentemente, hay dos posibilidades. Una, espíritus maléficos de personas, de difuntos, perversos, muertos. Sí, difuntos. Pero perversos, maléficos. Y la otra posibilidad son los demonios. Para un demonio, y lo han dicho los exorcismos en miles y miles que se han hecho en el mundo, en esto coinciden. No hay mayor triunfo, lo dice el padre Amorth, Gabriel Amorth, fallecido en 2016, exorcista de la diócesis de Roma, maestro de exorcistas. Lo dice en uno de sus libros. No hay para un demonio, para los demonios en general, no hay mayor triunfo que una persona se quite la vida por influencia de ellos. En este caso, no era una obsesión diabólica, no era una opresión diabólica o una influencia diabólica. No. En este caso, era a través del oído, a través de voces directas, de clariaudiencia. Y a través de esa vía entraron. Y claro, una persona que empieza a decirle a su madre, como así ocurrió, que escuchaba voces y voces y continuamente voces, que acabó en esa planta psiquiátrica. ¿Diagnosticada de qué? De esquizofrenia, claro. Pero es que, a diferencia de algún país, por ejemplo Brasil, donde también hay mucho satanismo, todo se ha dicho de paso, pero se trata al supuesto, yo digo supuesto enfermo, se le trata psiquiátricamente, pero no se le trata espiritualmente. Es que eso, el método cartesiano, la ciencia positiva, es que eso es que ni se contempla, señores. Es que ni se contempla. Porque la medicina se rige por unos patrones. Y esos patrones y parámetros no abarcan lo espiritual. En otros países, como digo, tampoco muchos, pero, por ejemplo, ¿no?, en países donde se da, en otro contexto, la posibilidad o bien de tratarse mediante la medicina tradicional o bien a través de la homeopatía. Esto hay países donde se da, países europeos, por ejemplo, donde se da a elegir al paciente cómo quiere ser tratado. Esto lo decía mi gran amigo Vicente Torres, o también la doctora Isabel González de Zulueta, que en paz descanse. Médico primero, que había estudiado medicina, pero descubrió la homeopatía y se hizo médico homeópata. Y como digo, en algunos países dan a elegir al paciente. Pero lo espiritual ni se contempla. O sea, que la persona pueda estar bajo la influencia de una causa espiritual, no se contempla. Una persona que tiene una obsesión patológica, pues se la suele diagnosticar de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, o se le ingresa o no, pero se le da una medicación para ese trastorno obsesivo, esa obsesión. Pero es que sabemos, por la demonología y la exorcística, que dentro del campo de los demonios, del ámbito de la demonología, de los demonios, existe un fenómeno que ejercen ellos, que Dios les reprenda, que se llama la obsesión diabólica. Es decir, que obsesionan a una persona influyendo sobre su psiquismo con algo en particular que atormenta a la persona. Y entonces el diagnóstico psiquiátrico es un TOC, pero en realidad no padece esa persona, en muchos casos, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, no. Está padeciendo una opresión espiritual, una opresión en muchísimos casos diabólica. También la puede ejercer un difunto. Los obsesados que aparecen en el libro de los espíritus de Allan Kardec, Es que eso también lo contempla el espiritismo, la doctrina espiritista. Los obsesados. ¿Y quién produce la obsesión? El inconsciente. No, no es el inconsciente, no es la mente, no es el psiquismo. La persona, en no pocos casos, no digo al igual que la esquizofrenia existe. Pero a la hora de discernir, tendría que entrar en escena un sacerdote exorcista y también un espiritista experimentado, un médium profesional experimentado, para discernir junto al psiquiatra y al psicólogo qué le pasa a esa persona. Pero aquí no. Se tira por la calle de en medio en general y se dice, ah, que tiene alucinaciones auditivas, no digamos si al mismo tiempo es médium visual, que dice que ve también muertos, esquizofrenia. O la persona va con una obsesión y la obsesión es eso, trastorno obsesivo compulsivo que no puede evitar y se le diagnostica de eso. Pero no, señor, no, señor. Por eso el criterio de discernimiento es importantísimo. A mí es un tema que me interesa muchísimo porque lo he conocido de muy de cerca. Y me interesa, siempre me ha interesado muchísimo la relación que hay entre enfermedad mental o ataque espiritual. Cuidado. Pero es que no se contempla. Aquí una persona que escucha voces, que dice que ve a difuntos, que tiene una obsesión que suele estar relacionada, puede ser de lo más variopinto, ¿eh? Pero suele estar relacionada con lo espiritual, lo teológico, lo místico, lo diabólico, por otra parte, tendría que haber un criterio de discernimiento multidisciplinar y no unilateral, solamente el psiquiatra. ¿Qué te va a decir un psiquiatra? Si tiene conocimientos en teología, en demonología, incluso en parapsicología, puede. Y hay casos en los que consulta con un sacerdote exorcista. Puede haberlo, quiero decir, que se da, pero no es lo habitual. No es lo que suele suceder, en definitiva. Entonces, son casos en los que esas causas paranormales, que si bien estamos en hipótesis, hablando de espíritus, de fallecidos, de muertos, de demonios o de desencarnados, pero es lo más probable que sea. Entonces, nos leen el pensamiento y no solamente nos leen, sino que saben lo que sentimos. Ya lo he dicho y lo repito. Conocen, es que conocen todo no, porque todo no pueden conocerlo. Solamente Dios conoce todo de cada uno de nosotros, solamente Dios. Pero ellos conocen muchas cosas de nosotros. muchas. Y vienen los fenómenos que aparentemente son psiquiátricos, pero que en realidad no lo son. No lo son. Yo me acuerdo de una de estas pocas personas que he conocido en mi carrera profesional y que estaba, recuerdo por ejemplo una ocasión, estábamos allí en su casa, estábamos de pie, hablando a 1.5 metros de distancia, uno del otro, frente a frente, y mira de reojo hacia un lado, hacia mi lado derecho, y le dice con voz imperativa: tú quietecito ahí, ni te muevas. Claro, yo me quedé, yo era muy joven, ¿no? Era muy joven, tendría yo, ¿qué años tendría yo? 18 años. Y le dije, ¿qué ocurre? No voy a decir el nombre. ¿Qué ocurre? Y me dice, nada, que tenías a una entidad que quería molestarte. No se lo estaba inventando. ¿Cómo le cambió en aquel momento el rostro? Miró hacia mi lado derecho y estaba viendo, porque era medium visual, los veía y los escuchaba. Recuerdo un caso que me contó de un chico, es un caso un poco triste. Ahora voy a decirles por qué. Que fue a su consulta. Tenía problemas con las drogas, el alcohol. Y lo que tenía era, pues, a un difunto que ella veía, tenía pegado a un difunto que murió, lógicamente al ser difunto murió, pero digo que murió ¿de qué? Porque consumía drogas y alcohol. ¿Se dan cuenta? El Kybalión. Lo positivo atrae a lo positivo. Lo negativo atrae a lo negativo. Ley de atracción, todo lo que viene en el Kybalión. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Los polos opuestos atraen. Todo, los principios del Kybalión. En este caso, a este chico que tenía una tendencia a beber alcohol. Por eso, por favor, mucho cuidado sin ser puritano. Yo no bebo alcohol, lo he dicho mil veces, porque creo que es muy importante para los jóvenes. Sobre todo para los jóvenes, que ya con 12, 13 años empiezan a beber y yo les veo por las calles, los viernes por la tarde-noche ya con las botellas preparados. Primero, daña el cuerpo. Eso es lo primero. Daña el cuerpo. Hay destrucción neuronal, se ha comprobado en laboratorio, daña el hígado, el páncreas, todo, el aparato digestivo, no es nada recomendable. Que se aparten, en definitiva, no es nada recomendable que se aparten del consumo, por supuesto, de alcohol y de drogas. Aquel chico tenía tendencia y esta mujer que sí tenía consulta era espiritista y tenía unas facultades verdaderamente asombrosas. Algún día dedicaré un programa, igual que dediqué a mi experiencia viviéndola a 2 metros y medio, 3 metros de José Medrado, el médium pictográfico, psicopictográfico, que pintaba Gaspareto. A Gaspareto no le conocí. José Medrado sí, y hay vídeo de ello, hay constancia documental, lo grabó Fernando. Igual que dediqué eso o el médium de aquella secta. Bueno, ahí tienen los programas, así que no dejen de ser fans, aunque tarde un poco por circunstancias ahora personales, familiares y en fin, de otra índole. Pero tienen con este 108 programas ahora mismo a su entera disposición. Les contaré en un programa mi experiencia con esta espiritista, que es de las pocas, poquísimas personas que realmente tenían. Digo tenían porque falleció. Tenía esta mujer facultades paranormales asombrosas. Este chico tenía una tendencia hacia el alcohol, primeramente. También por circunstancias personales y familiares. Es decir, que como el principio en psicología, ¿no? Y también en filosofía, el medio circundante, las circunstancias, lo que rodea a la persona, no determina el comportamiento de ésta. No lo determina, pero sí puede condicionar, por no decir que le condiciona. Por eso depende. En familias, por ejemplo, desestructuradas, donde el padre, lamentablemente, yo conozco un caso terrible, que les contaré en otro programa, de un chico estupendo, pero que había nacido en una familia cuyo padre era alcohólico y propinaba palizas a toda la familia cuando volvía a casa, el destino de aquel chico no fue nada agradable. Ya se lo contaré algún día. El destino y qué fue lo que le pasó antes de morir, muy joven. Tengo el consuelo de que pude despedirme de alguna manera de él y rezo por él. No voy a decir el nombre. Pues bien, en este caso que estoy contando, es evidente que el medio circundante condicionaba el comportamiento y la conducta de este chico. Y en las sesiones, ya vuelvo a la espiritista, médium, exorcista, que también lo era, no católica, espiritista. El espíritu que estaba pegado al chico asomaba, ella me lo contaba, se mostraba. La insultaba, hija de tal, hija de cual, ella, ¡shh!, Esto es una mesa, era muy seria. Esto es una mesa espiritual. Tú te vas a estar ahí quietecito, porque si no me levanto y voy a por ti. Y guarda esos insultos y esas palabras feas, le decía, para cuando estés en la erraticidad, las oigas allí, en el espacio. Todavía recuerdo sus palabras. El caso es que no le dejaba en paz. No le dejaba en paz. Era muy insistente. Se había apoderado por completo de aquel chico. El chico... No olvidemos que tenemos voluntad. Las tres potencias del alma. Memoria, entendimiento y voluntad. Voluntad tenía en beber y en consumir drogas. Pero había detrás una causa espiritual que era el espíritu de un fallecido aproximadamente de su edad, porque le preguntaba y dialogaba con él hasta donde se podía dialogar con ese espíritu que era agresivo, violento. Ella me decía que era un hombrón, alto, fuerte. Es como se mostraba visualmente. Y le tenía completamente acoquinado, cogido, le tenía, en fin, apresado. Fue varias veces a la consulta. Ella vio que el caso era muy difícil, que cada vez este chico estaba peor. Tampoco reaccionaba bien al tratamiento con psicofármacos, cuando no se puede mezclar psicofármacos con alcohol. Eso está prohibido. Es una auténtica locura. Pero le decía al psiquiatra que no bebiera, que no tomara drogas, pero él aún así lo hacía. Terminó muriendo. Murió. Murió y no voy a decir la forma, pero murió y ella se llevó un enorme disgusto porque le había atendido en varias ocasiones y pues le tenía precio. O sea que fíjense, les cuento esto, no ya por la realidad de la influencia del mundo espiritual en nosotros, que muchas veces hacemos sin darnos cuenta cosas que no proceden de nosotros, que no son nuestras, sino que estamos siendo inducidos por una causa externa que es espiritual. Ya sea, cuidado, ya sea para bien o para mal. No todo es negativo, no todo es malo. También están los buenos espíritus, los seres de luz, los seres guía, los maestros espirituales. También el ángel guardián, el espíritu protector. Es decir, hay una auténtica batalla, guerra entre luz y tinieblas. Esto es tan antiguo como la humanidad, queridos amigos. Y sigue habiéndolo casi en 2026, dentro de nada, si Dios quiere. Hay una auténtica lucha entre el bien y el mal. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los buenos espíritus y los malos espíritus. Esto sigue ocurriendo. Pero independientemente de eso, fíjense cómo, ciñéndonos al tema que va todo hilvanado y dentro del tema de hoy, cómo ese espíritu de ese fallecido, que había muerto por sobredosis y que estaba al parecer en un estado lamentable físicamente por el alcohol y por las drogas, no se metan por favor nunca en ese mundo. Es un corredor sin retorno, en un porcentaje muy alto. Una persona que bebe alcohol, quiero decir, que es alcohólica, he conocido casos, recuerdo un caso de una bellísima persona, un hombre culto, elegante, de buena familia, creyente, pero tenía el punto débil en el alcohol, no en las mujeres, también fumaba tabaco, pero sí en el alcohol. Y eso le llevó a la ruina, no solamente económica, sino personal. He conocido casos muy directos, muy cercanos. ¿Cuántas veces quiso salir? Hace mucho tiempo que no sé nada de él. Me temo lo peor. ¿Cuántas veces intentó salir del alcohol? Y tenía temporadas que él decía, ni una gota de alcohol en tantos meses. Pero una noche se le cruzaba el cable, por decirlo así, se iba a un bar, a una cafetería, donde fuera, y pedía una copa, pero una copa no era una copa, era una, dos, tres, cinco, siete, terrible. Pero en este caso, nunca, y yo le he visto beodo, perdido, acompañándole, conociendo su problema, de esto hace ya también muchos años. Un hombre cultísimo, mayor que yo, bastante mayor que yo. Me temo lo peor, como digo. Mejor que esté en el otro lado que no aquí, porque aquí sufrió muchísimo. Todo empezó con una separación matrimonial. Y el caso es que volví a caer, después de 2 meses, 3 meses sin probar alcohol, en tratamiento, incluso en clínicas, porque era de familia de dinero, nada. Las drogas, y les cuento, he conocido casos también. Es que tengo casi 53 años muy vividos, y me he encontrado con todo tipo de cosas. Las drogas, exactamente lo mismo. No se metan en ese camino nunca. He presenciado cosas espeluznantes. No se metan, independientemente de las repercusiones que eso puede tener. Y que de hecho tiene en la fisiología, en el cuerpo, en la mente y, por supuesto, en el espíritu. No se metan ahí porque su vida se va a convertir sencillamente en un auténtico infierno del que difícilmente y con mucha fuerza de voluntad se sale. Lo he visto y he visto las caídas de unos y de otros. Y venga a remontar y a remontar y vuelven a caer y vuelven a levantarse y vuelven a luchar y vuelven a caer. Es un no parar. Que muchos casos hay detrás, causas demoníacas, maléficas, no me cabe la menor duda. ¿Qué es una enfermedad? Sí, el alcoholismo es una enfermedad. Igual que la drogadicción. Son enfermedades, son adicciones, son conductas adictivas. Pero yo voy a la raíz. En todos los casos, mire, en todos los casos no. No se puede decir en todos los casos. Pero yo he detectado en mi vida, en determinadas personas, recuerdo ahora, por ejemplo, una chica, perfectamente, de aquí, de la sierra. No digo de Guadarrama, de la sierra. No, recuerdo a otra más. Recuerdo a dos. La una bebía incansablemente durante toda una noche y madrugada del sábado, una detrás de otra, porque era su forma de exorcizar metafóricamente, en este caso, esos demonios interiores que la atormentaban. En ese caso creo que no había causa paranormal detrás. Además tuve mucha, mucha amistad con ella. En el otro caso no tuve tanta amistad, pero en el otro caso sí que había, en mi opinión. Por muchas cosas que ahora no voy a contar. Miren, es otro caso que dejo para un programa, sin dar datos nunca, que lleven a la identificación de la persona. En ese caso sí, en el segundo, sí que creo que había una causa maligna detrás. Hablamos de muchísimo alcohol. Hablamos de marihuana, de porros, en definitiva. Hablamos de drogas y de otro tipo de comportamientos. Tema muy serio. O sea, que por supuesto que el mundo espiritual, en este caso la oscuridad, también está, y haré un programa sobre el lado luminoso, cómo nos auxilian, cómo nos protegen de peligros, cómo nos apartan de personas que nos van a hacer daño y las apartan. Protección, velan por nosotros. Pero hoy estamos con el tema que estamos. Tengan mucho cuidado, por favor. Es una sugerencia. Acéptenmela de buen grado. O de buena gana. Porque es que lo he vivido muy de cerca y he conocido bastantes casos. Y lo mismo ocurre con la pornografía. Recuerdo ahora mismo otro caso, en este caso de pornografía. No, recuerdo dos. Y si sigo pensando, recordaré más. Y sí, he seguido pensando y recuerdo tres, porque es algo tan común que como es un clic, como es un pulsar, ahí va y se abre todo un universo de degradación que hace tanto daño, por supuesto psicológicamente, porque luego repercute en las relaciones reales con la pareja o con la mujer, porque suele ser más frecuente, aunque hay mujeres que también ven pornografía, pero el porcentaje es bastante mayor de hombres. Aparte de las repercusiones psicológicas que tienen, porque quieren llevar a cabo las fantasías que han visto en una pantalla, llevarlas a la realidad. No voy a meterme a hacer un análisis del tema, pero someramente decir que es así, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Y por otra parte tenemos el daño tremendo y la puerta es una puerta abierta a los demonios, a los malos espíritus, a los difuntos depravados, que también los hay. Difuntos, o sea, personas que durante la vida han consumido diariamente o muy frecuentemente pornografía, que mueren, por tanto se quedan aquí y buscan víctimas. Uy, ¿recuerda la película Ghost? Esto es muy amplio. El tema de hoy es interesantísimo y haré un directo en YouTube hablando de todo esto. ¿Recuerdan en Ghost que Molly, Demi Moore, no podía ver, solamente le ve al final? No podía ver. Era Jack, Patrick Swayze, asesinado. Pero había esta actriz, que no me viene el nombre ahora, tan famosa, de raza negra, negra. Es que no les gusta a ellos decir de raza negra, es como decir de raza blanca. Bueno, se puede decir, no pasa nada. Pero quiero decir, para que sepan quién es, la médium, una mujer de raza negra, la actriz, que es una actriz muy conocida y magnífica, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es médium auditiva, es médium clarividente, escucha la voz directa de él, de Patrick Swayze, en la película. Ella en principio no quiere ayudarle y él por fin ha encontrado a alguien que le oye, que le escucha. Ella no quiere y entonces empieza a darle, en fin, iba a decir el tostón, recuerdo esa parte de la película, cuando empieza a decir, Enrique VIII soy, y le da la noche y él dice, ya. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Déjame ya en paz. Y se enfada. Pues lo que quiere es que contacte con su amada, con su novia que se ha quedado aquí. Y cuando él descubre que le han asesinado por dinero. Y ella le oye. Y él sabe lo que siente su amada. Demi Moore, y sabe lo que siente la médium y lo que piensa, y las intenciones del entre comillas amigo que fue el que le mató, el que ordenó, el que contrató a un sicario que acabó de aquella manera en la película. Y empieza a darse cuenta de todo. Tengan en cuenta que cuando morimos, o desencarnamos. Cuando desencarnamos, que es la palabra que a mí me gusta y creo que es la correcta, cuando desencarnamos, entramos en un mundo, en una dimensión que es diferente a la material. Es diferente. Y por tanto, tenemos que ir paulatinamente acostumbrándonos a esa dimensión. Hay que estar muy evolucionado espiritualmente para adaptarse prontamente en esa dimensión espiritual. Por eso es un proceso. La muerte es un proceso, es un paso más en la evolución de una persona. Seguramente es, y sin seguramente, el paso más importante de toda una existencia, que es el desencarnar. Se dice, ha muerto y se ha terminado, ya no hay nada más. Qué ignorante es usted. ¿Cómo se nota que usted ni ha vivido ningún fenómeno auténticamente paranormal? Y si lo ha vivido, está tan ciego que no, es que ni se ha dado cuenta ni lo ha visto, porque no ha querido verlo. Y si lo ha tenido, lo niega. Ni se ha informado en fuentes serias, ni ha leído nada y lo niega porque es mucho más cómodo, no compromete la conducta, puede hacer la persona lo que le dé la gana, hacer el bien o el mal, no importa. Otro programa, otro programa. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Yo recuerdo un libro de François Brun, muy conocido, Los muertos nos hablan. Y en ese libro, todo basado en fenomenología, reportada, documentada, investigada, hay un punto del libro, una parte del libro, donde habla, si no recuerdo mal, y de esto hace algo así como 25 años, o quizás más, de una persona dotada de, precisamente de esto, de mediunidad visual, y entra en una taberna, en una especie como de bar, y están todos allí bebiendo unos vino, otros ron, otros whiskies, todos los whiskies, los rones, los vinos, la mayoría beodos totales, y aquel médium se queda horrorizado. Porque, y esto no solamente aparece en el libro de François Brun, también aparece en otros libros y estudios. Lo que vio fue que en la chepa, sí, como incorporados, como unidos a los vivos, estaban cabalgando, subidos, adheridos, pegados a los que estaban bebiendo, porque es un fenómeno que se llama en parapsicología de incorporación, no de posesión. La posesión es introducirse dentro del cuerpo. Y la incorporación es que no llega a entrar ese espíritu dentro del cuerpo, pero sí de alguna manera se une al vivo y siente lo que el vivo siente. Y era esto lo que pasaba en esta taberna. En estas, porque si no recuerdo mal, describe varios casos. Es decir, que al igual que en Ghost, ese fantasma que hay en el metro, cuando se rompe la máquina de tabaco y se caen todas las cajetillas, y cogiendo una dice, daría cualquier cosa por una caladita, está echando de menos el vicio. Porque fumar es una adicción. Perjudicial también, no altera la conducta, pero es muy mala para la salud. Bueno, pues esas adicciones, cuando son adicciones, se pasa al otro lado y el espíritu durante un tiempo, dependiendo de la intensidad y el grado, la fuerza de la adicción, lo sigue padeciendo. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice la fenomenología paranormal. Es que no lo digo yo. Yo me hago eco de las observaciones, de las visualizaciones que se han hecho por parte de mediums visuales, de experiencias extracorpóreas, donde también se ha visto. Es decir, que el que ha bebido vino y se ha llenado de vino en la vida, o de ron, o de whisky, o de todo, o ha fumado muchísimo, o la pornografía, la lujuria pura y dura, no digo el sexo con amor, la lujuria pura y dura, bueno, pues como no van a la luz porque saben que van a ser reprendidos por ellos mismos en su juicio particular, lo que ocurre es que se quedan aquí. Y Dios puede permitirlo, de hecho lo permite. También es una prueba para el vivo. Para el difunto, eso de que cuando se termina la vida, como dice la Iglesia, se acabaron, que no podemos hacer méritos ni nada de nada. Eso no es cierto. Eso no es verdad. En el más allá se puede seguir evolucionando o se puede seguir involucionando. Hasta que Dios dice, para acá. Y entonces hacen el tránsito a la fuerza y revisan su vida. Pero se les puede conceder un tiempo. Y de hecho ocurre. Y vuelvo a decir que me baso en fenomenología paranormal. Estoy hablando de un grandísimo libro, perfectamente documentado, de un sacerdote jesuita llamado François Brun. ¿Cómo vio aquel medium visual a todos los difuntos incorporados en los vivos que estaban bebiendo el vino, el ron, el whisky, lo que fuera? ¿Y cómo sentían lo que sentía el vivo al ingerir la sensación, como si estuvieran bebiendo exactamente igual? Bueno, pues esto ocurre, señores. Esto ocurre. Si nos basamos en esta fenomenología, esto ocurre en la realidad. Por eso digo que a veces podemos decir, hacer, pensar, sentir cosas que no son nuestras, que pueden ser de un difunto que está cerca o que se nos ha incorporado, o en el peor de los casos, de un demonio. Un demonio no es un difunto. Un demonio es mucho más fuerte que un difunto. Pero es que también ocurre. Te incita al vicio. El vicio es un pecado. En realidad, fumar, para mí, creo que es un pecado porque estás atentando, y lo dice un fumador, no fumo mucho, pero bueno, 12, 13 cigarros al día. Yo he conocido hasta personas que se han fumado 5 paquetes, conocí a un camionero que se fumaba 6 paquetes, no voy a decir la marca, y le han oído el rap. 6 paquetes se fumaba un camionero que conocí una noche y me contó todo. Tío, pero si es que estás apagando uno y te enciendes otro. Dice, sí, es que no puedo evitarlo. Claro, es que una cosa es fumarte 10 o 12 cigarros, que está mal, porque hace daño a la salud, y otra cosa es fumarte 5 paquetes o 6, como en este caso, que es el más bestial que he conocido, del año, creo que fue en el verano de 2014 o por ahí. Y efectivamente era así, era así. Entonces, es una adicción, pero el alcohol sí que modifica la conducta del sujeto. Las drogas también. Aparte del daño físico, del daño al cuerpo y a sus órganos. Hablo desde un punto de vista espiritual. Entonces, no les extrañe que haya entidades espirituales o directamente espíritus de una clase, de otra, difuntos, demonios, me da igual, están ejerciendo una influencia sobre la persona, en este caso para que consuma alcohol, vino, ron, whisky, drogas, porros, tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pornografía, visita a sitios de señoritas, ya me entienden, lujuria pura y dura, también la gula. Cuidado. Yo ya saben que no soy ningún beato, soy una persona normalísima. Muy normal, pero que muy normal. Pero tengo, por un lado, unos básicos, por lo menos, conocimientos, y luego he tenido experiencias. Experiencias propias, en primera persona, y experiencias que he conocido, como les he contado algunas, de otras personas que he conocido. Entonces, sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo. Y es muy importante que todos ustedes sepan que nos leen el pensamiento, que saben lo que sentimos, que pueden predecir el futuro, porque si Dios se lo permite, dejarles ver el futuro de la persona hasta cierto punto, no pueden ver todo. ¿O sí? ¿O sí? No creo. Todo no. Todo no. Un espíritu ahora que se manifieste y que me diga lo que me va a pasar dentro de 50 años, o sea, sé cuando yo tenga 102 años, lo veo muy improbable. Pero sí me puede decir lo que me va a pasar dentro de 2 meses. Si Dios se lo permite, siempre ningún espíritu puede actuar en la materia si Dios no se lo permite. Y Dios de todo mal saca un bien. Es infinita sabiduría. De todo mal que pueda permitir, saca un bien. Para uno y para otro, una enseñanza. Así que, por favor, yo diría y digo a las personas que tengan algún tipo de adicción que tengan todo esto presente primero, que no se obsesionen, que no se sientan culpables, que uno se puede levantar y que por favor acudan a la consulta de un especialista. Y si después de haber escuchado este programa me quieren escribir para que yo les ponga en contacto, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, con un especialista especializado en conductas adictivas, que lo conozco. Y un gran psiquiatra especializado en estas conductas adictivas. No hagan la pre no digan y sí y lo que cuesta. No, me escriben y luego ya hablamos con él. Yo me ofrezco de muy buena gana, porque sé que hay personas que están atadas con cadenas de acero a adicciones. Y si lo creen oportuno, acudan a un exorcista o me escriben y yo les pongo en contacto, les digo lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es acudir a su diócesis para que les diga, o llamar para que les digan qué exorcista, porque funciona así, es así. ¿Qué exorcista les corresponde? Según dónde vivan. ¿En qué barrio? Primero, ¿en qué ciudad y en qué barrio? ¿O en qué distrito? Va por diócesis. Entonces, quien necesite ayuda, que me escriba. A Más Allá de la Realidad, 1994, con número, Más Allá de la Realidad, 1994@gmail.com. Yo haré de intermediario. Yo no voy a tratar a nadie. Mi trabajo es este: divulgar, ayudar a través de un micrófono. Mi trabajo no es tratar a una persona, porque no soy psicólogo ni soy psiquiatra, no es eso. Yo puedo escuchar, como escuchan millones de personas, pero quien va a tratar es el especialista. Especialista, cuidado, en psicología, en psiquiatría o espiritualmente. También se puede consultar con un espiritista, que conozco grandes espiritistas, hombres y mujeres, para que vean a ver qué hay ahí, si hay algo. Si la causa es inmanente, es decir, si la causa es de la persona únicamente, o si hay algo más que va apuntando o que apunta al otro lado, es decir, a que haya una causa paranormal que está influyendo en la persona y que le está azuzando para que cada vez consuma más tabaco, más alcohol, más alcohol, más drogas, más pornografía, más visita a casas de señoritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado, señores, porque sin quererlo, no sé, algún día me van a llamar de dirección, pero bueno, como he estado un tiempo sin hacer programa, lo merecía, lo han merecido, más de 2 horas de programa. Creo que muy pedagógico, muy práctico, muy instructivo. Creo que puede ayudar a alguno de ustedes que tiene la amabilidad de escucharme. Y por tanto, si lo creen oportuno, no duden en escribirme, que yo haré todo lo posible para ponerles en contacto, según lo que me cuenten, con quien corresponda. ¿De acuerdo? Pues bien, hemos terminado el programa 108. 108 programas para fans. Me regalan un like si les ha gustado. Se suscriben al canal, que estarán suscritos, pero suscríbanse. Y pueden hacer sus comentarios en la casilla de comentarios. ¿De acuerdo? Pues nada más. Me despido. Soy Santiago Vázquez. Gracias a todos y a todas, o a todas y todos. Tengan presente lo que han escuchado aquí esta noche, esta tarde, este día, esta madrugada, cuando lo estén escuchando. téngalo presente, el mundo espiritual influye para bien y para mal en nosotros. Hay que estar vigilantes, pendientes, alertas, no vivir obsesionados y en tensión, eso no, pero sí ser conscientes de que pueden influir en estas cosas y que de hecho, según la fenomenología paranormal, lo hacen, lo hacen. El fenómeno, por ejemplo, de la incorporación, de esto, esta mujer de la que les he hablado, aquel hombrón del que les he hablado, estaba incorporado a ese chico, que finalmente murió. Y le azuzaba para que bebiera, para que también se drogase, porque a través de él sentía lo que sentía en vida. Esto es conocido por cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos en el tema, por favor. En todos los casos, no, en todos los casos, no. Pero hay que discernir. Psiquiatra, psicólogo, sacerdote exorcista, un espiritista experimentado, y saber qué le pasa exactamente a esa persona. Haré un programa en directo en YouTube sobre este tema. De palabra llevo 2 horas y en este momento 6 minutos, más la sintonía de My Way, a mi manera, de Elvis Presley, pues no sé, 2 horas, seguramente 2 horas y 10 en total, o muy cerca. Gracias por estar. Volveré lo antes que pueda, será pronto. No mando las circunstancias, ni familiares, ni personales, ni tampoco a veces que uno ya se va haciendo mayor y tiene sus goteras, ¿eh? Así que bueno, pero bien, gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos, a ustedes, a sus seres queridos, les proteja de todo mal físico, mental, emocional, psicológico y espiritual. Y como siempre les digo, el saludo de San Francisco de Asís, paz y bien para todos. Que sean moderadamente felices. Digo moderadamente porque si no es la euforia, y la euforia no es saludable. Gracias a todos y a todas, y hasta dentro de una semana, 10 días, 8, lo antes que pueda, estaré por aquí. Mientras tanto, tienen 108 programas con este para disfrutar del misterio en su estado más puro. Gracias, señores. Y tengo que decir buenas noches, aunque sean buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Con My Way les dejo, Elvis Presley. Gracias, amigos. Buenas noches. And now the end is near, so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned